Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. GeneraciónRadioactiva.com. La brote arte más costosa se expuso en la cruz. Un rojo vivo sobre el lienzo. El lienzo fue Jesús. Libertad es lo que vino a expresar. Salvación por la eternidad. La brote arte más costosa se expuso en la cruz. Un rojo vivo sobre el lienzo. El lienzo fue Jesús. Libertad es lo que vino a expresar. Salvación por la eternidad. De pequeño mis amigos de un lápiz y una hoja dibujaba mucho detrás de mi libreta roja. Crecí con amor latente al arte, no podía no impresionar. Es arte, los pincelazos en el cielo a las 6 de la tarde. Arte, el color de las aves, combinación de tonalidades. Y es arte puro esparcido por doquier. La creación me habla del creador y su creativo poder. Con detalle, en la calle hay talento marginado con necesidad de Dios. Gritan las paredes lo que no expresan con su voz. Como Bob Ross, te mostraré una pintura. No es mucho por cultura, la llamaría la solución y cura. Y he visto tantas expresiones que impresionan desde lo más contemporáneo hasta el lado de prehistoria. Virtud, estilo, trayectoria. Me gusta el cubismo y otras corrientes, pero más que un arte supremo, el que alguien se haya entregado a sí mismo por la gente. Si te gusta lo exigente, detente. Esto es arte de amor latente. La obra de arte más costosa se expuso en la cruz. Un rojo vivo sobre el lienzo. El lienzo fue Jesús. Libertad es lo que vino a expresar. Salvación por la eternidad. La obra de arte más costosa se expuso en la cruz. Un rojo vivo sobre el lienzo. El lienzo fue Jesús. Libertad es lo que vino a expresar. Salvación por la eternidad. Hay muchos cuadros que representan la escena, incluso esculturas hechas de arena. Y vemos al rey con corona de espinas, con mucha sangre, más de lo que imaginas. Dice la escritura que fue tanto maltrato que perdió toda figura de humano. Un rostro bañado en sangre como el cuerpo, torturado, martillado, hasta dejarlo muerto. Dulce expresión, majestuosa de pasión, de amor al callar y usar de su poder para bajar porque era necesario. Pues de lo contrario tendremos que recibir lo que demanda el pecado. Separación eterna ante esa obra de la cruz. Mi orgullo merma, preciosa obra de arte, tono carmesí. Pensar que fue inspirada en ti y en mí. Oye, no te alejes porque hoy no accedes. Esa obra la puedes adquirir. ¿Qué tal, amigos de Generación Radioactiva? Estamos aquí con nuestro amigo Abker, quien desde Puebla, con un hip hop muy muy nuevo, bueno, pues viene a presentarnos este nuevo concepto de música. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abker? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, hermano. Bueno, pues cuéntanos, Abker, ya queremos empezar a conocer qué es lo que haces tú. Y pues cuéntanos, ¿quién es Abker? Bueno, pues Abker es un joven de 20 años, de acá de Puebla. Y pues que se le permite tener la oportunidad de ser hip hop. Abker como tal, el nombre, me preguntan, significa hermandad. Es un nombre que yo inventé para darle un poco de un seudónimo a esto. Yo empecé en la cultura del hip hop desde la prepa y bueno, ahí fue como empezó a surgir todo el nombre. Y pues hacemos hip hop para dar mensaje al cristiano y al no cristiano acerca de Dios y los planes de Dios. ¿Por qué escogiste el hip hop? ¿Cómo es que te llama la atención? De alguna manera, obviamente, tendrás algunas influencias musicales. Cuéntanos acerca de esto. Claro. Pues, le decía, surgió en la preparatoria alrededor de los 14, 15 años. En la preparatoria donde iba, pues, escuchaba mucho esta música. El ambiente era, urbano y me empezó a llamar mucho la atención. A mí, desde pequeño, me gustaba el arte y la música. En la prepa, pues, como que se direcciona a la cultura urbana. Conocí el graffiti, conocí el hip hop, me empezó a gustar. Empecé a escuchar mucho también hip hop cristiano en ese tiempo, de lo que se escuchaba, de hip hop puertorriqueño cristiano. Y pues me empezó a gustar, poco a poco me adentré y investigando un poco del contexto de lo que es el hip hop también, de expresar contar historias. Y bueno, ya ahora me parece una herramienta perfecta para compartir de Dios por medio de esto, ya que se le permite mucho pues el hablar, el escribir, el hablar mucho. Entonces, pues fue simplemente un gusto y que después se fue direccionando a pues los objetivos de ahora. ¿Es difícil escribir hip hop? Bueno, pues un poco, ¿no? Ya que se tiene cuando se tiene el gusto y pues a lo mejor la capacidad, pues se va facilitando un poco. Pero sí, a lo mejor escribir una buena canción de hip hop, pues sí, requiere pues de tener una idea bien, bien clara y demás, ¿no? Y bueno, que encontrar las rimas que queden bien, porque muchas veces en el rap se empieza a perder la rima, ¿no? Y es parte de la esencia de lo que es el rap y la música hip hop, encontrar bien la rima y tener una historia, una estructura clara para saber qué estás diciendo y pues no hablar de todo y de nada a la vez, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, pues no se dificulta mucho. No, pues yo creo que es un arte, ¿no? La verdad. Yo creo que no es así tan fácil. Creo que, bueno, pues tú tienes ese talento, la verdad, lo hemos escuchado ya en tus canciones, pero bueno, no creo que sea así tan, tan sencillo. Y cuéntanos, ¿quiénes son o han sido tu influencia en estos últimos tiempos para escribir esta música? Claro, pues conforme fui escuchando más música, escuché muchos raperos, MCs, tanto nacionales como del extranjero, sobre todo de Estados Unidos, y pues algunas personas de algunos raperos conocidos han sido de influencia en cuanto a lo mejor al estilo. Bueno, pues sí, sobre todo de los nuevos, no tanto de lo que se le llama la vieja escuela, sino apenas me gusta mucho el estilo de un rapero que se llama Troy McCoy, de una banda que se llama Gym Class Heroes. Me gusta mucho lo que hacen. Eminem también ha sido como que influencia. Bueno, en cuanto a cuestiones, pues líricas, bueno, también de técnica. Y bueno, específicamente actualmente, mucho me he escuchado pues a los que ya, al conocido Marto, que ha sido también de influencia. Y bueno, sobre todo la mayor influencia ha sido en cuanto a las letras, ha sido pues la Biblia misma, la palabra de Dios y lo que me va mostrando en mi vida a través de este tiempo, pues es más que nada lo que inspira a escribir, lo que me inspira sobre todo recientemente. Como nos comentabas, bueno, creo que hay muchos, muchos hip hoperos, raperos, reggaetoneros en las islas, en el Caribe, en Puerto Rico, en otros lados y en Estados Unidos también, pero quizá aquí se ha dado mucho la cuestión de censura de este tipo de ritmos por las letras que a lo mejor a nivel comercial o secular, como lo queramos llamar, se han dado, ¿no? O sea, una letra o un contexto muy hacia lo sexual, hacia la violencia, entre otras cosas muy negativas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Ha sido difícil para ti incursionar en este género aquí en México? Bueno, pues sí, es verdad, ya se tiene un concepto, ya se tiene un concepto del género acá en México, y pues desgraciadamente no es muy no es muy bueno, ¿no? Y de alguna manera pues sí se tiene razón en eso, porque pues es lo que ha promovido el género, ¿no? Tanto violencia como tal, violencia, agresividad, también sensualidad, sobre todo, bueno, en la parte del reggaetón es donde más, pero sí, en México como que no ha evolucionado mucho el concepto de hip hop, que ya se está evolucionando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que ya es más comercial. Y bueno, sí es un poco difícil la aceptación o el concepto que se tiene de afuera cuando dices, no, haces hip hop por lo mismo, pero pues la idea es pues dar propuesta, y poco a poco se va a ver la propuesta que se tiene, que pues es hacer algo nuevo, fresco y sobre todo con un mensaje pues positivo, ¿no? Así es, Apiar. ¿Cómo fue el empezar a hacer estas canciones? ¿Cómo es que surgen estas canciones antes de lo que es la grabación y todo? ¿Cómo es que escoges ser un hip hopero? ¿Cómo es que escoges una carrera musical ahí estando en Puebla? Pues a partir del gusto, a mi edad de mis 15 años, empecé a los 16 más o menos a empezar a escribir como tal. Escribir canciones lo empecé a hacer a los 16 años, conforme a lo que pues en el momento sentía, ¿no? Más que nada fue un expresar, una forma de expresar lo que sentía y de lo que veía, de lo que iba aprendiendo. Y pues las canciones de este disco como tal son muy recientes, se han escrito en un, a lo mejor en un lapso de 6 meses más o menos, pensando, no se pensaron en el disco como tal, sino eran de lo que se iba aprendiendo y sintiendo en este tiempo, y que Dios ponía en mi corazón escribir, algunas pensando o dirigidas a gente, a mis amigos, a conocidos, pensando en ellos, cómo compartirles una canción que ellos puedan entender, digerir y que les hable de Dios. Así fueron surgiendo. Bueno, antes de empezar el disco el año pasado, tuve la oportunidad de estar empezando un proyectito con unos amigos que también rapeaban, cristiano, y pues de ahí surgieron, pensando en hacer un concierto evangelístico, de ahí surgieron algunas letras, otras fueron más recientes, como te decía, pensando en amigos, en un mensaje para ellos, y así fueron surgiendo las canciones. Y bueno, ya de algunas que he estado escribiendo, pues se recopilaron algunas para este disco. Y bueno, pues más que nada fue así, ¿no? La verdad, Dios abrió las puertas, Dios puso las personas, las oportunidades para llevar a cabo este disco, que si bien en un tiempo lo anhelaba como tal, cuando lo puse en manos de Dios este proyecto, y bueno, como tal la capacidad, la habilidad de escribir, la puse en manos de Dios, y pues de ahí él estuvo abriendo puertas, y ahora pues se da esa oportunidad del disco, que pues no, yo, bueno, yo espero que sea gran bendición, las letras que son muy sinceras y que llevan un mensaje de salvación y de exhortación también para el cristiano. Son diversos los conceptos que pasan por la mente de la gente al pensar en la palabra papá. No para todos es igual, es diferente la experiencia en los niños. Pronto termina la inocencia, decencia en los hogares ya casi no se ve. No lo sé, quizá lo que falta es un poquito de fe. Escuché aquel día los golpes de su padre que mi amigo recibía. Yo quería regresarme y que alguien me abrazara, pero era imposible que pasara. Y es que al nacer perdí a mi madre y por mi padre abandonado soy. Olvidado, nunca supe de él. Con un papel yo jugaba a que era un avión. Volaba imaginando una canción. Mi oración era tener un padre que me diera protección, a quien hacer feliz y darle emoción. Yo soy el hijo adoptivo de esta historia. Perdido estaba en el mundo, en la escoria, pero vino un pago de adopción y cambió la historia. Yo soy el hijo adoptivo de esta historia. Perdido estaba en el mundo, en la escoria, pero vino un pago de adopción y cambió la historia. Yo soy el hijo adoptivo, es un milagro seguir vivo. El adjetivo es el motivo del mensaje con que arribo. Adoptivo, ya tengo un nuevo hogar, soy adoptivo. Ya tengo en quien confiar, conozco la felicidad. Mas no siempre fue así, ya te hice saberlo desde antes de nacer. Me formé aquel alfarero, lo supe aquel día. En casa de una tía me sentó en la sala y charlamos un rato. Me llevó cautivo a entender aquel relato. Palabras impactantes que no había oído antes. Que hay una persona que es amor en esencia, que ama, sana y es sustento en decadencia. Que a todos les da vida pero ansía brindarte compañía. La escuché, me estremecí, después dormí en una habitación. Me abrieron las puertas al saber mi condición. No entendía por qué tanto amor. Perdido estaba en el mundo, en la escoria, pero vino un pago de adopción y cambió la historia. Yo soy el hijo adoptivo de esta historia. Perdido estaba en el mundo, en la escoria, pero vino un pago de adopción y cambió la historia. historia misma de Dios vivo, de quien hoy yo soy un hijo adoptivo. Pagó mi adopción un alto costo, la propia vida de Jesús, el desfiguro de su rostro. Solo tuve que creer, fue la forma de obtener acceso a la familia del cielo. El Dios creador llenó mi anhelo, él llenó este gran vacío. Vino a encontrar lo que se había perdido. Me sacó de la escoria para cambiar mi historia y darme esperanza. Ya tengo una casa, fue Dios que me cuidó, de peligros me salvó, mis heridas se curó, me envió a una familia adoptiva. Este disco, este nuevo disco, ¿qué es lo que podemos encontrar en él? ¿Cuál es la visión principal de lo que tú quieres transmitir? Claro, bueno, tiene dos sectores, digamos. Está más que nada pensado para el no cristiano. Muchas de las canciones hablan del evangelio mismo. Te presento a Jesucristo de diferentes perspectivas. Bueno, el disco se llama como tal Arte de Amor Latente, que el sencillo es el tema que le da título al disco, y te hablo del sacrificio de Jesús comparado a una obra de arte. Ese es el principal tema del disco, y bueno, es una canción totalmente donde te presento a Jesús, evangelística de alcance para el no cristiano, y muchas otras canciones con diferentes temas, perspectivas, hablando en general del amor. El amor de un padre, el amor también de pareja, el amor de una madre, un hijo, diferentes perspectivas del amor, donde te hablo principalmente del amor de Dios. Es el tema en general, y hay algunas canciones también que son en su minoría, pero también dedicadas al cristiano, a exhortar a que siga en integridad, camine en integridad, buscando a Dios. Y pues más que nada esa es la esencia de lo que trata el disco. Pues muy muy interesante, la verdad, a mí me ha gustado mucho este sencillo. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso de grabación? ¿Quiénes han estado por ahí en mis cuidos apoyándote en hacer todo lo que es la producción? Claro, pues, bueno, el disco estaba producido totalmente por Marto. Estuvo grabando en M2K Studios. Hay unas colaboraciones de él en el disco. También participa Paulina Ceja en un tema. Ella hace también trabajo con Marto, en algunos de sus discos también participa ella, y pues más que nada son ellos dos las colaboraciones, y pues la grabación ahí va, todavía falta un poco, pero todo está producido y dirigido por Marto. Pues una excelente influencia, me imagino que debes estar aprendiendo muchísimo de él, y obviamente también la calidad que están manejando en esta producción, ¿no? Sí, gracias a Dios, pues la calidad pues ya la conocemos, es excelente, y trabajar con Marto ha sido un gran privilegio, una gran bendición. Se ha aprendido mucho de él en cuestiones de ministerio, de él en la cuestión profesional como persona, y pues ha sido una gran bendición poder trabajar con él. En este tiempo que has estado compartiendo tu música, tu visión en los eventos, en la iglesia, en muchos lugares, ahora vía internet también, por medio de las radios, ¿cuál ha sido tu experiencia? No, pues ha sido increíble, ¿no? Sabemos que Dios permite todo esto y finalmente pues me lleva a vivir pues agradecido, pero ha sido una experiencia muy, muy, pues increíble, ¿no? De mucho gozo. De repente poder ya estar escuchando los temas ya en la radio con ustedes y compartirlas en eventos, viendo cómo es de bendición a la gente, cómo llega el mensaje, pues es algo que pues no tiene palabras, no sé, es muy, muy padre y de mucho gozo, ¿no? Ha sido muy padre la experiencia, y aún antes de salir el disco, ¿no? Entonces ha sido de gran, gran bendición. Sí, me imagino. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido la experiencia más gratificante para ti dentro de un concierto, por ejemplo, cuando estás compartiendo tu música? Bueno, pues a la reacción de la gente, ¿no? No sabemos, no vemos nosotros los corazones, pero de alguna manera se expresa, se ve lo que puede estar causando en la canción. Hace un mes, hace poco, tuve la oportunidad de estar compartiendo en un evento, y bueno, ver específicamente en una canción que la gente se identifique, y al final los comentarios acerca de ella, pues es gratificante, ¿no? El saber, uno cuando está escribiendo, pues no sabe lo que puede pasar después, pero el saber que llega el mensaje a la gente, pues eso es lo mejor y ha sido la experiencia pues más gratificante que he podido tener, el que al final de un concierto llegue la gente a hablarte de la canción que le llegó, que el mensaje llegó, pues hasta ahorita ha sido pues lo mejor. Esperamos que, bueno, mucha más gente pueda escuchar tu música. Creo que es una música muy buena, con un mensaje que obviamente lleva a Cristo, que es el primer lugar, ¿verdad?, para compartir, ¿verdad?, ese mensaje. Y cuéntanos, Abker, ¿cuáles son los planes que vienen ya terminando el disco? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí, pues primero esperamos ya el disco. Como tal, primero Dios a finales de este año, mediados de noviembre quizá. Y bueno, pues ya la idea es hacer un concierto de presentación del disco, esperando que venga mucha gente a escuchar las canciones, todas las canciones del disco. Y pues no sé, lo que Dios disponga después, otros eventos, estar pues haciendo que se escuche más que nada, ¿no?, el mensaje de las canciones. No tenemos nada claro ahorita preciso, Dios dispondrá, pero pues la idea es que se esté pues dando a conocer las canciones, el mensaje. Vamos a sacar material audiovisual, videos, se va a estar trabajando mucho en videos de las canciones. Entonces, bueno, para antes de que termine este año ya va a estar el video del sencillo Arte de Amor Latente, primero Dios. Entonces esa es la idea, estar... pues que se difunda la música, el mensaje, más que nada. ¿Qué les puedes compartir a los chavos que por ahí andan escribiendo, que por ahí andan con ganas de hacer algo en cuanto a reggaetón, en cuanto al hip hop, el rap, y que a veces como que no les hacen mucho caso? Digo, yo he conocido muchos en Veracruz, en muchos otros lugares, en el DF, por ejemplo. Hay mucha escuela acerca de estos géneros, pero no hay mucho apoyo. Claro, bueno, pues a lo mejor es para en dos partes el mensaje, ¿no? Primero para estos jóvenes que están en este ambiente, que les gusta escribir hip hop o reggaetón, pues primero que si quieren hacer algo para Dios, pues que lo pongan en sus manos. A veces nos cuesta nuestros sueños ponerlos en manos de Dios porque tenemos miedo de que los planes de Dios no sean los de nosotros. Entonces, pero Dios conoce el corazón, dice el Salmo 37 que nos deleitemos a sí mismo en Él y Él concederá nuestras peticiones. Entonces, pues el buscar primeramente a Dios, vivir en integridad, tener las razones correctas para hacer esto, y pues sin duda si es así, Dios va a abrir puertas y Dios va a bendecir, y pues no hay que preocuparse, en su tiempo, Dios tiene su tiempo y Él... en su tiempo, si es de Él, Él va a estar bendiciendo y abriendo puertas. Y las personas que, pues, a lo mejor no les hacen caso, pues, no sé, a lo mejor sí hay mucho, a lo mejor hay mucha persona que se cierra a este género, pero, pues, bueno, poco a poco ya estarán viendo los resultados de ese tipo de música, ¿no? Lo podemos ver con Marto y, pues, que crean en estos jóvenes, que vean si son genuinos, pues si es de Dios, Él lo bendice, ¿no? Entonces, ¿por qué estar a lo mejor altercando con incluso lo que Dios permite, ¿no? Sí, así es. Pues esperamos que haya mucho éxito, mucha bendición en lo que estás haciendo, y que obviamente con tu mensaje, con tu música, alcances a muchos jóvenes, porque sabemos que ese mensaje es de Dios. Y no sé, Abker, si quieres por ahí agregar algo más. No, pues muchas gracias por la oportunidad y bueno, no, pues gracias por los deseos y todo, y nada, un saludo a todos, que sigan escuchando Generación Radioactiva y acá también la música, y pues nada, muchas bendiciones a todos. Pues muchas gracias, Abker, desde Puebla, aquí en México, con un hip hop muy nuevo y que esperemos que les guste mucho aquí en la programación de Generación Radioactiva. Pues nos despedimos de Abker y pues nos escuchamos la próxima semana con una entrevista aquí en generacionradioactiva.com. Generación Radioactiva. ¿Por qué tan escondida y camuflajada? Dime si eres tú por medio de una mirada. Anda, date a conocer, mujer. Mis ojos ya te piden ver. Y es que aquí está el alquerista para protegerte. Desaparece de la gente y aparece a mi lado como un truco de magia. Amarte será una decisión muy sabia que tomaré cuando a mi vida llegues y formar parte de la tuya no me dejes. Mientras aquí yo te guardo tu lugar, me distraje y alguien lo quiso ocupar. Pero ya no te preocupes porque solo para ti estaré siempre compañía, igual que tú a mí. Llegarte a conocer me dará mucha alegría, y es que solo un loco esta carta escribiría. Es una carta sin destinatario, aún no te conozco y pienso en ti a diario. Desde ahora eres mi dueña. Mirando a lo profundo te imaginas cuando sueña. Eres una carta sin destinatario, aún no te conozco y pienso en ti a diario. Desde ahora eres mi dueña. Mirando a lo profundo te imaginas cuando sueña. Saber de ti me llena de intriga. Justo ahora cómo estás, dónde, en qué lugar. No sé si ya te vi pasar. Imaginar es mi deporte favorito, pero contigo resultará ser más bonito, infinito y para siempre. Todo esto que se siente escuchado no lo sé. Solo sé que las rimas de esta carta ejercen fe, pues tienes competencia, referencia. Esto es original, no sé cuál sea tu edad actual, pero no importa. Cuando llegues ya no se te deporta, pues te quedas en tu residencia. Nos iremos a pasear por los lagos de Venecia. Y si ahora estás con alguien ya sabrás que yo te amo y que solo te aprecio. Es una carta sin destinatario, aún no te conozco y pienso en ti a diario. Desde ahora eres mi dueña. Mirando a lo profundo te imaginas cuando sueña. Eres una carta sin destinatario, aún no te conozco y pienso en ti a diario. Desde ahora eres mi dueña. Mirando a lo profundo te imaginas cuando sueña. Te imaginas cuando sueña mi alma, pero se empeña, permaneciendo firme en la peña. No tengo greña ya, para ti estaré muy presentable. O si te gusta lo fachoso, pues también fuese mi jale. Dale y acércate un poco. Pensaste que ya no llegaría. Mira, este día a tu puerta toco. ¿A poco? No me esperabas. Yo creo que sí se te cocían las habas. Esta carta ya va perdiendo forma, pero la esencia obedece a una norma. Confía en Jehová y solo en él confía. Alégrate en él y solo en él confía. Búscate a Dios cada día. Nos vemos pronto, se despide el que esta carta envía. Es una carta sin destinatario, aún no te conozco y pienso en ti a diario. Desde ahora eres mi dueña. Mirando a lo profundo te imaginas cuando sueña. Eres una carta sin destinatario, aún no te conozco y pienso en ti. Generación Radioactiva presentó Entrevista con. Escúchanos la próxima semana en una entrevista más con tus artistas preferidos.